tramos así picoteados. Ayer me tomé la horita que correspondía para ver esa entrevista. La otra no, ¿eh? La otra no. Yo la vi el sábado también y me pareció lo mismo. Y lo que me pareció más destacable de todo es que el cadete, como es conocido Pedro Rosenblatt, sí, de entrada le dice: yo soy un peronista, soy un militante y hablo desde acá. Este, claro, es mi lugar. Yo te estoy mostrando lo que soy. Los otros periodistas que salieron a criticarlo porque le dieron una nota al cadete, obviamente Luis Majul, Eduardo Feynman, etcétera, sentían como que era un lugar que no le correspondía al cadete. Esa persona que no es supuestamente un periodista no le puede preguntar al presidente porque su estatus dentro del mundo de la comunicación y de los medios no le da. El presidente no debe concederle una entrevista o una charla o lo que sea a alguien que no es un periodista y que no trabaja en un medio de comunicación tradicional. Atención a esto, atención a este detalle, porque este año la campaña política, y lo dice Alberto Fernández en esa entrevista, totalmente, va a ser por los medios, sí, va a ser una campaña mediática, y ya no van a ser los interlocutores de siempre quienes sean, quizás, los que tengan las entrevistas con los candidatos o los referentes políticos. Hay youtubers, hay instagramers, hay gente que produce contenido a los que la política está mirando con especial atención. Porque yo no sé cuántos seguidores tendrá Eduardo Feynman en las redes, pero sí sé cuántos tiene el cadete y cuántos suscriptores tiene y cuál es el impacto que tiene una entrevista de esta índole para las nuevas generaciones, para los nuevos votantes, para las nuevas generaciones, si se quiere, que están involucradas hoy. Más vale. Déjame que, además de seguir con la reflexión, salude a Luis González, compañero y periodista de Realicó. Luis, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, y aquí les habla un militante también, no tanto un periodista. Bueno, eso quería... yo creo que, igualmente creo que, digamos, buenos días para ustedes, gracias por llamarme, gracias por estar en contacto, es un gusto, como siempre, hablar con colegas como ustedes, a los que realmente considero colegas. Porque viste que mucho se usa la palabra colegas y hay gente y la verdad que no me pertenece ni le pertenezco tampoco, no creo que tengan mucho interés de que yo le pertenezca, pero me parece que todo el mundo es militante, digamos, no de algo, que alguien lo diga es otra cosa, pero todos, uh-huh, todos militamos de alguna manera por algo, algunas cosas no, digamos, algunas militancias no se pueden decir porque son bastante dolorosas, ¿no? Tal cual. Para completar esto que venimos reflexionando, Lautaro, es una petición que desde los medios de este tipo le venimos haciendo a los gobiernos que consideramos en algún sentido compañeros. Uno le pide cosas también a aquellos gobiernos con los que considera que tiene algún vínculo o que hay un corpus de idea o una columna vertebral que nos puede encontrar en una misma vereda. Uh-huh. Eso pasa. Y está buenísimo que Alberto Fernández esté dispuesto a escuchar las críticas que escuchaba de Rosenblatt, como que es de una porción de la sociedad, en vivo y en directo. Decía, durante mucho tiempo el kirchnerismo apostó para combatir con las corporaciones mediáticas a la contratación de mercenarios de los medios de comunicación. Eso fue un error garrafal, está demostrado, lo demuestra la historia. El actual gobierno, en una circunstancia extraordinaria, donde gestionar es un de verdad dificultosísimo, ha estado demorado en algunas decisiones, o dudoso. Entre ellas, ¿cuál es su idea respecto de los medios de comunicación? ¿Por dónde van a comunicar? ¿Cuánto les importan los medios comunitarios y populares que florecen de a centenares en todo el país? Bueno, ojalá que estas circunstancias también contribuyan a entender que por ahí va por ahí. Uh-huh. Lo convocamos a Luis para reflexionar sobre estas cuestiones, para que nos dé una mirada desde Realicó, que muchas veces es distinta a la de la capital provincial, puntualmente porque ayer le tocó ser de alguna manera protagonista no deseado de una circunstancia. El medio Infotec, que en Realicó, si querés, representa al gorilaje, a la parte garca, habló hasta de una vacunación VIP cuando vio que algunos vecinos, entre ellos Luis, de Realicó, difundían que habían sido vacunados. Y no les gustó que aparecieran gente joven y mezcló, ¿no? Nosotros lo venimos comentando un poco, esta idea que hay que bordea el delirio, alimentada por el odio, pero que ya bordea la irracionalidad total, donde se vienen diciendo cosas movidas desde ahí. Bueno, Luis, si querés contar el episodio puntual, sintéticamente, y más allá de ello, reflexioná sobre este momento que estamos viviendo. Sí, la verdad es que todo tiene que ver con todo, y ya, digamos, la mirada de Realicó ya es la mirada de Santa Rosa, la mirada de Pico, la mirada de Castex, la mirada de Buenos Aires, porque ya, digamos, todo lo multimedia ha trascendido fronteras, ya no existen fronteras. Si bien nosotros nos encargamos, por supuesto, de cada uno de nosotros, de ponerle voces propias de nuestra tierra a algunas cuestiones, pero en otras cosas ya las fronteras se han borrado y todo el problema es el mismo en todas partes, ¿no? Algo grave, digamos, que yo también vi la nota con el cadete, que me pareció realmente muy, muy interesante, pero la definición de Alberto acerca de decir que las elecciones ahora vienen por los medios y qué sé yo, la verdad que llega tardísimo, ¿no? Esto ya lo deberíamos haber visto, ya lo sabemos muchos, hace muchísimo tiempo, muchos años, y qué otra cosa fue el acceso de Macri al poder que una decisión directa de, bueno, los grandes poderes concentrados, utilizando de la mejor para la peor, de la mejor manera para la peor forma, a los medios, ¿no? Para que acceda un personaje como Macri al gobierno, ¿no? Fue la utilización directa de los medios. Es como que nosotros estamos llegando, y cuando digo nosotros, no solamente hablo del gobierno nacional, hablo de aquellos que pensamos a los derechos humanos por sobre todas las cosas, a algunas cuestiones que tienen que ver justamente con el desarrollo realmente del pueblo, del crecimiento real del pueblo, que lo pensamos de otra manera, con otra mirada, y no ese salvajismo, digamos, de la derecha, no solamente de Argentina, sino en el mundo. Es como que nosotros llegamos muy tarde a todo, digamos. Y hay muchas voces que venían alertando hace mucho tiempo por dónde hay que jugar el partidito, ¿no? Es como que algunos, incluso nos pasa aquí nomás, ¿no? Algunos poderes políticos que incluso parecen que están en nuestra misma vereda, es como que están jugando el partido en la cancha de al lado, ¿no? Donde se tiene que jugar y donde realmente está el torneo, ¿no? Y llegamos tarde, y de esa manera seguiremos llegando tarde, y bueno, en algún punto la pelea puede darse por perdida, ¿no? La batalla puede darse por perdida. Esperemos que así no sea, que bueno, que los ojos se abran de alguna vez. A mí me tocó ayer vivir un episodio que en lo personal, chicos, la verdad, a mí no me afecta nada. Yo salí a aclararlo porque la verdad que me parece que en juego hay otras cosas. Y tiene que ver con que un grupo de amigos, de amigas, de mucha gente de Relicó, se vacunaron 180 personas, creo, en los últimos días, en los últimos 3, 4 días acá en Relicó, algo así. Y desde el gobierno de la provincia de La Pampa, el ministerio ya se había anunciado que la vacunación llegaba a la franja etaria de 40 años. Yo tengo 42, dentro de mi de la inscripción que hice para el Ministerio de Salud hace ya unos cuantos días, había puesto todos mis datos, como todo el mundo, me inscribí, hice todo lo que tenía que hacer, como lo hizo todo el mundo, ¿no? Bueno, me llaman justamente me toca el turno para vacunarme. Me toca a mí, no le toca a mi esposa, que es docente. Yo ya tuve COVID, mi familia lo tuvo, la pasamos muy mal. Tuvimos Navidad y Año Nuevo encerrados en mi casa con COVID. La pasamos muy mal. Mis hijos no tanto, pero nosotros con mi mujer sí. No hicimos un show mediático de eso, no creí que había que hacerlo. Sí, por supuesto, desde el primer momento me di cuenta que esto no era una mentira, que estamos ante uno de los momentos más dramáticos y horribles de la humanidad, de los últimos tiempos al menos. Siempre no fui un anticuarentena, creí en lo que está pasando, traté de cuidarme, las cosas, por supuesto, no salen como uno las desea, sobre todo en este tipo de pandemias. Bueno, nos contagiamos. Hace ya un tiempo de esto, la pasamos mal, toda la historia. Nos anotamos para vacunarnos como tiene que hacerlo todo el mundo, como creo que tiene que hacerlo todo el mundo, más allá de que después la gente elegirá hacerlo o no, pero yo creo que tiene que hacerlo. Me toca el turno, no me vacuno, como se vacuna muchísima gente. Estos medios, como por ejemplo este que vos estabas nombrando aquí en Relicó, pero son muchísimos en todos lados, por eso digo que no hay fronteras en el odio, lo que les molesta es que, personalmente yo, pero mucha otra gente, salimos a agradecer la vacunación en las redes, por lo tanto no era para nada ni VIP ni oculta. Yo en lo personal hice una... A mí me gusta escribir, escribo hace muchísimo tiempo, y me gusta también muchas veces escribir con algún sarcasmo, con alguna ironía, pero agradeciéndole al Estado, a un Estado presente. Yo no tengo dudas que si hubiese estado otro personaje en el poder, pongámosle por nombre Macri, lo que pasó con la pandemia en la República Argentina hubiera sido una tragedia, tal como ha pasado, por ejemplo, con personajes como Bolsonaro o Trump. No tengo dudas, ¿no? Bueno, me faltaría certificarlo afortunadamente porque no han estado en el gobierno, pero... yo creo que el Estado está haciendo un esfuerzo tremendo, y cuando digo el Estado, son los científicos, son los médicos, son las enfermeras, son incluso también los políticos que no han elegido esta situación. Por supuesto, habrá políticos que no estuvieron a la altura, habrá enfermeros y médicos que no estuvieron a la altura, habrá qué sé yo, no sé. Pero cuando hablo del Estado, hablo justamente de esas políticas buenas que están rompiéndose el alma para que a mí me toque la vacuna, pero a muchísima gente más le haya tocado la vacuna. Por eso agradecí justamente en mi muro y mucha gente agradeció. A partir de eso, lo que comenzaron a criticar y a molestar es ese agradecimiento y un medio que justamente se ocupa de una especie de caranchaje, un medio que está a la derecha de la derecha, pero digamos con un pensamiento igualmente muy, muy pobre y muy chiquito, quiso ensuciar esas vacunaciones de personas de 40 para arriba, que estaban totalmente habilitadas, diciendo como que era una especie de vacunación VIP. Por supuesto, eso generó mucho malestar. Y mi intención de salir a aclarar que yo había hecho todos los pasos como los había hecho, de hecho, por eso publiqué mi alegría, que no tenía que aclarar absolutamente nada, es porque lo que quieren hacer con ese tipo de publicaciones en Relicó, en Santa Rosa, en Pico o en cualquier lado, con ese tipo de scratches malvados, es que la gente no se alegre y que se esconda cuando se vacune. Que la gente no digo agradecer como que tenemos que rendirle pleitesía al poder político porque no se entregó la vacuna. No, agradecer al Estado, que somos todos, a un Estado presente, a unas políticas públicas que sí sirven. Entonces lo que quieren es amedrentar a la gente, que no ofrezca alegría, que no se reproduzca la alegría, sino que lo que se siga reproduciendo es el odio. Porque cuando alguien levanta la cabeza y expresa alegría, te van a pegar con el machete en la cabeza. A mí no me importan los machetes en la cabeza. Yo voy a seguir expresando mi alegría, hagan las operaciones que hagan, me calienta nada. Salí a explicar todo cómo fue y a felicitar, por supuesto, a toda la gente que ha sido vacunada y a pedir cuanto antes, por favor, que se vacune a todos los que faltan. Y yo creo que eso se está tratando de hacer con mucha ansiedad, ¿no? Excelente, Luis. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá y, por supuesto, siempre es un gusto charlar con vos. Sos un compañero, sos un comunicador y compartimos esta visión con vos. Es hermoso este momento que estamos atravesando. Nuestro operador, que es Pablo Aymar, que está en este momento haciendo el trabajo con nosotros aquí en la radio, también fue vacunado y es una inmensa alegría para todos los que lo rodeamos a él. Es algo hermoso que podamos disfrutar la inoculación, la inmunización de nuestros seres queridos y es lindo compartirlo. Y no debemos escondernos. Está muy bien, desde mi punto de vista, ¿no? Poder compartir la alegría de otro, porque al fin de cuentas, la patria, como todos sabemos, es el otro. Te saludamos, por supuesto, Luis. Y el amor le gana al odio, por eso no hay que tenerle miedo a tanto odio, hay que salir con amor justamente a militar, que eso es justamente lo que deberíamos hacer para cambiarle la mirada a este mundo, por lo menos al mundo más cercano, digamos, con tanto odio, tan maléfico. Y por último, una sola cosita nada más, ¿sí? Me parece también que, digamos, por mucha gente, incluso referentes políticos y alguna gente que salió a solidarizarse conmigo, y no, la verdad que a mí no, nada, está bien, yo lo agradezco, está buenísimo, pero no es solidarizarse conmigo, digamos, también ellos están rozados por este tiempo, no hay que tenerles miedo, porque constantemente lo que están haciendo es denostar, menoscabar el laburo de las políticas públicas, el laburo justamente de quienes hacemos también los medios con otra mirada, porque constantemente ellos están construyendo una mirada también contra quienes hacemos periodismo con otra mirada, despojados de toda la hipocresía, de la objetividad. Entonces no es solidarizarse conmigo, a mí no me importa nada, digamos, yo digo lo que quiero y hago lo que quiero y yo estoy muy tranquilo con lo que hago. Jamás hubiera saltado por encima, por ejemplo, a mi esposa para vacunarme, digamos. Pero a mí no me interesaba, a mí lo que me interesa es el mensaje que el amor le gana al odio, que tenemos que ponerle la cara, que hay que salir con felicidad, agradecer porque hay mucho dolor. Yo conozco mucha gente, tengo personalmente mucha gente que la ha pasado muy mal. Yo he escuchado a amigos, esposos, llorar cuando recibían el parte de salud de su esposa que estaba internada muy mal y que afortunadamente salvó su vida, pero pasó momentos tremendos en una terapia intensiva. Entonces digo, hay mucho dolor. Cuando hay alguna noticia de para compartir de felicidad y de amor, hay que compartirla y hay que ponerle el pecho y bancar la parada. Pero también va para los políticos y también para los colegas de medios de comunicación. Pongámosle el pecho, hagámosle frente, no nos callemos la boca, no le tengamos miedo, no son más, son menos, pueden tener poder, es cierto, pero si nosotros nos unimos, bueno, uno sabe, ya es larguísima la historia de que la unión hace la fuerza. Luis Matías González, te saludamos, un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes, un gusto como siempre. Gracias, Matías, un abrazo.